El choroi es un lorito que vive en los bosques de Chile. Él me contó lo que le tocó vivir junto a su familia. Escuchen y también hagan el eco de mi canción. Vivíamos bien en un canelo centenario. Ario, ario, ario, ario, ario. Al que yo amaba y le llamábamos Winterio. Erio, erio, erio, erio, erio. Pero un buen día llegó su propietario. Ario, ario, ario, ario, ario. Quien derribó y se llevó a nuestro Winterio. Erio, erio, erio, erio, erio. ¿Cómo lo hacen? Para mí es un gran misterio. Erio, erio, erio, erio, erio. Pero en papeles convirtieron a Winterio. Erio, erio, erio, erio, erio. Se botan pinos y canelos casi a diario. Ario, ario, ario, ario, ario. Talan un árbol para hacer un calendario. Ario, ario, ario, ario, ario. Ahora mi hogar lo instalé en una araucaria. Aria, aria, aria, aria, aria. Especie hermosa, protegida y milenaria. Aria, aria, aria, aria, aria. La que han prohibido cortar con buen criterio. Erio, erio, erio, erio, erio. Y en este árbol volveré a tener mi imperio. Erio, erio, erio, erio, erio. Quiero a los niños hacer un gran petitorio. Orio, orio, orio, orio, orio. Y es que reciclen toda bolsa y envoltorio. Orio, orio, orio, orio, orio. Para que así la tala sea innecesaria. Aria, aria, aria, aria, aria. Y nunca tengan que cortar a mi araucaria. Aria.